Nacen así las canciones. Vení, vení, vení. Nacen por error. Nacen por mía, error. Por lo menos. Buenas noches, Axel. ¿Qué tal? Querido. ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias. Bien, gracias. No sabíamos qué tema usar de cortina y dijimos, bueno, tóquela. Sí, sí, sí, y nunca la encontré. Tucumana es el tema que usamos habitualmente como cortina en este programa. Qué bueno. Y es un tema incluido en Pesebre, tu último disco, que es el... A ver, porque hay varios discos que... Que eso está Secreto y Malibú. ¿Ese cuenta también como disco tuyo de canciones? Para mí cuenta, pero claro, no es un disco de canciones. Es un disco de... Es parte de la música original para una obra de danza. Pero quedó como disco. O sea, yo lo trabajé para que no fuera exactamente la música de danza. No por evitar que fuera... Igual, para que pudiera funcionar que, también como claro, otra música. Para que los temas se sostuvieran de por sí. Entonces, yo lo cuento, pero naturalmente se arma como una... Como una separación, ¿no? Sí, se arma la tríada con los Échale Semilla, dos, sí. Zorzal y ahora Pesebre. Sí. Del primero a hoy leía, en realidad, me percaté que el Echa de Semilla es del 99. Sí. Tiene más de 10 años ya. Sí. Y este Pesebre salió recién, y en realidad creo que el motivo por el que es la cortina de este programa es que nos llegó el mismo día que empezaba el programa y lo escuchamos y dijimos, esto entra ya así de cortina. Qué bueno. Pero bueno, son, digamos, contábamos tres discos, pero muchísimos grabados también. Tengo muchas cosas grabadas, pero como discos así de canciones son esos. Son estos tres. Son esos tres y yo incluiría el otro, déjame incluirlo porque si no me siento muy mal de tan pocos discos. Además es un disco que le di bastante tiempo. Pero que no salió mucho después del primero tampoco, ¿no? Salió unos 4 años después. Ah, ¿sí? Sí. Sí, mis tiempos son bastante espaciados a la hora de hacer discos, a la hora de tener una cantidad de temas que me obligan a hacer un disco, digamos. ¿Tenés la razón de eso? Uno podría suponer, viendo por ejemplo los créditos del disco, que es porque realmente te encargás de casi todo lo que tiene que ver con el disco, de tocar prácticamente todos los instrumentos, bueno, en este caso menos la batería, que la toca Samalea, y también hasta hacer el arte y de eso. O sea, sí. ¿Te lleva 4 años hacer un disco realmente o es cuando encontrás el tiempo y en un año lo terminás? No, sí, o sea, cuando ya tenía los temas definidos para el disco, en poco tiempo se termina. Pero bueno, siempre hubo cosas especiales en el medio que me llevaron a demorar lo que demoré. O sea, no son discos hechos porque tenía que hacer un disco, sino que son discos que son una colección de temas hechos en casa y que de a poco voy encontrando, digamos, quiénes tienen que estar juntos y quiénes quedan afuera. O sea, cuáles. Decirle quiénes a un tema es medio... ¿Y qué pasa cuando sucede lo contrario? Cuando hay que hacer un disco, como en el caso de Secreto y Malibú, digamos, que te... No, eso sale fácil. No me suelo estancar, digamos, a la hora de tener que hacer un trabajo. Por ejemplo, ahora, al mismo tiempo que Pesebre, salió el disco de Tres Tangos, que es un musical que hice con Alfredo Arias y Gonzalo de María, que hicimos para una obra que se estrenó en París en octubre pasado, noviembre pasado, noviembre y diciembre estuvo, y parte de enero en cartel en París, y esos fueron 2 años largos de trabajo. O sea que en el medio, viste, eso entre otras cosas, porque también compongo música para otras cosas, digamos. Y entonces el volumen de música que compuse a lo largo de estos 10 años desde que saqué... ¿Cuántos discos llenan? Llenan bastantes discos, pero no tienen por ahí el peso conceptual de o sea, los temas no se sostienen, por lo menos para mí, como para componer un disco. O algunos sí, digamos. Hay películas que tienen mucha música hecha y que yo diría, bueno, estos temas son, pero ponerlos en un disco no me daban ganas tenía más la intención de que fueran temas sin ninguna vinculación con el mundo de la imagen. Entonces, bueno, tardo más, pero en el medio quedan esos discos. Por ejemplo, está la música de Chicha tu madre, que es una peli de Gianfranco Quattrini. Creo que no me acuerdo. Sí, y... ¿El 2007? Sí, uh-huh. Ahí hay mucha música. Después hay una música para una serie sobre el holocausto. Ajá. ¿En dónde? ¿Que se dio acá, no? Se dio acá en el 11, súper reducida. Al final terminó siendo, digamos, un poco diferente del proyecto inicial. Pero para eso hice muchísima música. Me aboqué un poco al klezmer. Y de ese proyecto quedó La Fiera, digamos. Es un tema así medio klezmer. Quedó, o sea, lo saqué de uno de los tracks. Nació de ahí, nació de ahí, pero no, digamos, obviamente sin letras, sin las estrofas, sin la forma que tiene ahora. Y así, bueno, con varias, hay muchas películas y muchas, muchas, no sé, algunas. Algunas por lo menos. Algo que también hablábamos recién. Fragmentos de radio, por ejemplo, ¿no? O artística usada en radio, como en esta Radio Nacional que preguntaba recién si seguían pasando una M música. Claro, que vos. Por ejemplo, sí. Ahí hice una buena cantidad de temas. ¿Y te desprendés así de esas cosas más o menos? ¿Las entregás y ya? Y sí, porque ¿qué vas a hacer? O sea, escucharlas de vez en cuando. Ahora, digamos, tenés la posibilidad de colgarlas en algún sitio y eso lo debo hacer, pero siempre es algo que me debo. O sea, en realidad tengo un disco anterior a Echarle Semilla que tengo ganas de en algún momento colgar, simplemente para que se vea, digamos, la curva, ¿no? que vengo haciendo, porque vengo componiendo canciones. No son, tampoco, yo no lo llamo canciones, pero componiendo temas desde los 18 años y que están grabados, o grabando temas desde los 18. Los que compuse antes no están grabados. Y quizás tenga que ver con que en aquella época, cuando empezaste a tocar, pienso en Mulo y todo eso, no estaba tan bien visto la mezcla con ritmos ajenos al rock. Y ahora es algo que ya está, digamos, que no es tan discutido. ¿Tiene que ver con eso el hecho de no haber sacado esos discos o esas canciones que tenías compuestas en aquella época? No, tiene... O sea, por ejemplo, ese disco del cual te hablaba, que hice entre los 18 y los 23, 24 uh-huh. años, lo iba a sacar en cassette y... A medida que pasaba el tiempo me iba... O sea, iba tomando desconfianza de los temas y finalmente era bastante engorroso sacar un cassette. No tenía el entorno, si se quiere, sociocultural favorable como para que sacara ese disco y tuviera algún tipo de movimiento. Salvo Tom Lupo, que fue mi mentor desde el primer tema que compuse, digamos, siempre estuvimos más o menos cerca y fue el único que difundió mi música, digamos, en esos tiempos, ¿no? Pero, digamos, me desentusiasmé y justo empecé a tocar con La Portuaria. Tendría 21, 22 años y empezamos a tocar bastante y ya... En ese momento me interesó más ganarme la vida como músico que ser alguien como músico, digamos. Tuve un par de eventos así que... Un poco de timidez también, ¿no? Porque así, pucha, ¿viste? Voy a salir con esto, que no es muy normal, ¿viste? Que es al contrario, bastante... O sea que con pretensiones también... De rareza. Pero que un par de eventos que te. ¿Viste algo que no quisiste ver, digamos? Que te alejó de querer ser. No. De querer desarrollar tu carrera solista, digamos, antes. Simplemente en un momento traté de armar un grupo en esos tiempos y me costó muchísimo. Junté a varios amiguitos, entre ellos Andy Chango. En teclados y a Terán en clarinete y otros amigos, y le puse al grupo Coro Polaco como nombre y duré 2 ensayos. Después ya me costaba demasiado dirigir, también defectos de carácter que persisten en algunos y falta de organización que persiste plenamente, más los temas que no estaban del todo definidos y que tenían un sabor electrónico o digamos de algo así artesanalmente electrónico. Yo mezclaba baterías programadas con instrumentos acústicos. ¿Y de qué año hablamos más o menos para referenciarnos en cuanto a lo que podían ser esas baterías programadas comparadas a las que se usan ahora? 87. Ah, claro. Sí, sí. Recién nombrabas el tema La Fiera, que habías compuesto para esta película. Es el track 6 del disco, lo escuchamos. Son mis dientes. Y tengo las orejas de un caballo salvaje. Mi mente es su pradera, mi cuerpo es su carruaje. Deja que salga la fiera, que conozca un poco afuera. Tanta letra muerta, tanto vivir en cualquiera. Chimpancé caliente, impaciente por bailar. Deja que salga la fiera, que conozca un poco afuera. Letra muerta, tanto vivir en cualquiera. Deja que salga la fiera, que se curta un poco afuera. Salí de la cucha revoleando la correa. Que salga la fiera, que salga la fiera, fiera. Que salga la fiera, que salga, salga la fiera, fiera, fiera, Es un piano con algunas sorpresas, ¿no? Sí, tiene algunas notas que vienen de otro piano. Lo que yo le iba a decir es que muchas veces viene gente, lo ve y cambia, no cambia, por lo menos la actitud hacia muchas cosas de los que lo ven y dicen, a ver cómo suena, ah, suena. Y los que dicen, a ver cómo suena, ah, no, no suena. Y es que de acá para arriba suena. Ahí empezó acá. Deja está. Bien. Tiene una percusión incluso incorporada ahí. Puede tanto... estar bueno también. Bueno, justo con lo que hiciste al final y con lo que veníamos hablando, tiene algo de improvisación lo que hacían con el sexteto irreal, y que decías vos ahora que continúan haciendo, o que más o menos algo perfilado hay con respecto a grabar un disco, aquella formación que integraban, para que no quiero fallar, Alejandro Terán, Axel Krieger, Fernando Samalea, Cristian Basso y Manuel Schaller. Y Manuel Schaller, exactamente. Muy bien, sí. Estamos ahora... Samalea se juntó con Manu y rescataron unas grabaciones que hicimos en el estudio concreto hace un par de años. Hace como 5 años en realidad. Pero bueno, ya... ahora estamos ahí viendo... ¿Qué más se le agrega y salen? Puede haber un disco. Varios temas del repertorio del sexteto estaban dispersos en los discos de cada uno de los integrantes del sexteto. Ahora finalmente va a haber un disco del sexteto, por lo menos. Sí, no con tantos temas de los discos, sino más bien temas originales. Hay un par de versiones, pero más que nada se centra en los temas que desarrollamos juntos. Bueno, yendo al disco, digamos, que presentás el próximo jueves... En la trastienda, que todavía no lo dijimos. El 29 de abril, a las 21 horas, el Día del Animal. Justamente, en el marco de los festejos por el Día del Animal, seguramente. Seguramente, ahí yo lo puse en la postal. Sí, sí. Me pareció adecuado que llamándose Pesebre y teniendo tantos animalitos en la ilustración, consideremos... Justamente festejar el Día del Animal con algo de música. ¿Y ese día qué va a haber? Aparte de la presentación de Pesebre, ¿con qué músicos vas a presentarte? Mira, la banda se compone... La banda que no es, repitiendo por ahí lo del principio, la banda que no sí. es la que grabó el disco, porque el disco sos vos, Samalea con las guitarras... No, Samalea en batería. Samalea en batería, perdón. Y Lucas Totino en un tema. Y ninguno de los dos va a tocar, toca Diego Arcaute la batería, gran muchacho, buen baterista, y Fernando Mántaras en bajo, que hace rato que toca conmigo, Juan Ravioli, un cantautor amigo de la casa, en punta, sí, capo, en coros, guitarra y teclados, y después es un gran bajista también, ¿eh? Sí, es un buen músico. Y después está el viejo Terán, y está el joven Terán, el sobrino. Mira. Sí, ellos en clarinetes y caños y cuerdas y esas cosas. Juanfa Suárez en trompeta. Y de invitadas, mi hermana cantando zorzal y cabeza de barro. Y Sofía Viola, una cantautora... que deberán conocer muy pronto. Una chica de 20 años, muy amiga, y que va a hacer coros también. Es la presentación del disco, pero la recorrida es por los tres que decíamos antes. Sí, sí, sí. Y es una recorrida fiel en cuanto a la interpretación, digamos, de lo que uno está acostumbrado en el disco, o te permitís, digamos, con temas ya de... No vamos a decirlo tan viejo, pero de varios años, readaptarlos o a darles un formato nuevo. Claro, yo hace rato que vengo tocando en formaciones de todo tipo. No tengo una banda estable. Y los temas viejos los vengo tocando con samplers, más que nada. O sea, agarrando los temas y desplegándolos en el teclado con los sonidos originales. Entonces algunos de los temas viejos van a estar tocados en esa forma, no van a ser representados por la banda. Otros sí, ¿no? Pero muchos van a tener esa cosa así un poco electrónica, si se quiere. Que es la faceta Axel K Sound System, esa. Sí, es con la que es un poco eso, pero con trío. Vamos a ver. Y no, porque digamos, de esos temas puedo agregar lo que quiera, digamos. Y tengo planeado hacer un set así un poco libre en el medio. O sea, tocar con la banda antes y después. Y en el medio hacer una parte solo. También va a haber un invitado, Pedro Neto, en piano, para hacerme los temas de Pesebre. Pero bueno, son cosas que mejor enterarse. Sí, mejor, mejor. Y, ¿no? Sí, sí, mejor. Esto es casi como contar la película. Bueno, Pesebre tiene el tema que le da nombre al disco, al álbum, sí, al LP. Tiene un video, que es un video de animación, que está, digamos, dibujado por vos, básicamente, o realizado por vos. Sí, sí. ¿Íntegramente? Íntegramente. Que, esa faceta de las artes plásticas, la verdad que aquellos que te teníamos más relacionado a la música hace un par de años, cuando hiciste la muestra en Meridión, quedamos como, ah, mirá, además, o sea, es un músico bastante completo y se complementa con la plástica. ¿Esto hace mucho ya? O... Sí, yo desde siempre, o sea, de hecho el primer álbum o disco, ya tiene mis dibujos, o sea, siempre dibujé y hacer los discos fue la posibilidad de poner en algún lugar eso que estaba oculto, ¿no? Digamos, ¿quién me va a llamar para hacer el arte de un disco? Nadie si no saben qué hacer. No, pero además esperaría que nadie me lo pida tampoco, porque, o sea, ya me pareció que con la música ya tenía bastante como para hacerme profesional, ¿viste? Entonces, en un momento dado en mi vida se me planteó la posibilidad de estudiar seriamente plástica. Fue cuando tenía 15 y quería pasarme del colegio nacional a un colegio con plástica, que era la Belgrano, ¿no? Que es donde iba Terán. Entonces dije, pucha, me mando ahí. Después dije, estudiar eso y voy a seguir sin poder estudiar música, que es lo que yo quiero. Así que dejé el colegio directamente. Y ahí me dediqué solo a la música, pero, o sea, estudié dibujo con maestros y demás, pero más que nada copié a Terán un poco, que también es un músico plástico. Y desarrollé eso por el costado. Después, a la hora de tener que hacer la edición de Echarle Semilla, me puse, hice como 100 tapas que ninguna me gustaba. Estaba a punto de no hacerlo y encontré finalmente, escaneando, o sea, también con la técnica como del sampler. La analogía es el escaneo y el trabajo, que ya lo hice en ese disco, que agarré un afiche de Cantinflas y lo desarrollé como para que fuera... Interveniste, digamos. Sí. Así que en ese disco hice lo mismo que en este, que es lo mismo, en la tapa de Pesebre es un Zurbarán intervenido. ¿Sí? Mira vos. Sí, sí. Es más, bajado de la web en bajísima resolución, después amplificado y... Es un cordero con las patas traseras y delanteras atadas sobre una mesa. Es un cordero degollado. Un cordero degollado. La sangrecita la agregué yo. En el original de Zurbarán es mucho más detallado y todo, pero no tiene sangre. ¿Y qué...? Agnus Dei se llama, el cuadro original. ¿Y el cordero de Dios. ¿Y qué tamaño tiene el original, digamos? Bueno, el original me dijeron que es un cuadro chico. Yo no, nunca lo vi. No, pero el tuyo, en el que hiciste, digamos. Y ese tamaño monitor, ¿viste? Ah, no, está no. Todo intervenido digital. Ahí. Sí, sí, todo digital. Y después adentro vas a ver que hay una... es como una parte del nacimiento de Venus de Botticelli. Exactamente. Trabajado. O sea, yo tenía la fantasía de que yo era el viento que aparece en el nacimiento de Venus. Pero eso es una fantasía adolescente, ¿no? Cuando... Y ahora, cuando empecé a trabajar sobre las ilustraciones, dije, pucha, agarro ese cuadro y lo trabajo del mismo modo y llevo al viento a ser yo mismo. Esta vez sí, me saco las ganas y le puse un saxo barítono ahí, queda medio ridículo, pero bueno, ahí está. El jueves 29 de abril a las 21 horas en La Trastienda, que es Balcarce 460, va a ser la presentación oficial de Pesebre. Insistimos, en el marco de los festejos por el Día del Animal. Elegiste un temita más del disco, así escuchamos. Bien. ¿Llega enero o Campo de Marte? ¿Qué prefieren? Y llega enero, vamos. Que es el primero, es el track número 7. Ah. ser guerrero. Cuida bien tu planta, riega con esmero. Enciende tu pipa, dale humo a tu tripa. Acrecienta tu conciencia, fuma tu plantita. Por eso baila sin control de tu mente. Crítica, percibe la realidad como mágica. Vibra con la luz, conviértete en música. Música. Por eso baila sin control de tu mente crítica. Percibe la realidad como mágica. Acrecienta tu conciencia, fuma tu plantita. Sigue escarbando, para atrás cama. Nunca parando, siempre avanzando. Hasta la eternidad, donde la realidad no más que luz y conciencia. Llega enero desde el disco Pesebre de Axel Krieger, nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Axel, por venirte. Por favor, un placer estar acá. Nos vemos todos ahí el jueves 29 de abril a las 21 horas en la Trastienda. Bueno, excelente. Festejando el Día del Animal. Me alegraré de verlos. Muchas gracias. Chao, chao. Las noticias y después la segunda hora del principio del fin. Rock. 93.7. Rock. FM Nacional.